Decir, la poca gente que escucha ahora el programa, porque acabamos de empezar, decir que el lunes pasado, excepcionalmente, no emitimos el programa, pues no se puede emitir el programa, fue algo excepcional y que desde luego sucederá pocas veces. Decir eso, que el lunes no emitimos el programa, el lunes pasado, aquí estamos en el programa del día de hoy, que ¿a qué día estamos de mayo? Digo de mayo, de junio, estoy 17 de junio de 2013. El programa es 17 de junio del 2013, este programa se repite, ¿no?, también en Radio Ela. ¿Qué? ¿En qué? De 9 a 10. ¿Eh? Miércoles de 9 a 10. Si abras el micrófono será mucho mejor, compañero Perú. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Pues ya sabéis, en directo, los lunes de 7 a 8 y los miércoles de 9 a 10 de la noche podéis escuchar Contratertulia y luego se podrán escuchar, claro está, los programas grabados cuando seamos capaces de subirlos a la página de Radio Elo y hacer nuestro blog y esas cosas. No comenten las intimidades de nuestra incapacidad técnica. Si hay alguna admiradora o admirador que controle el tema de la informática, pues nos puede echar una mano. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a tratar diferentes temas, algunas cosillas. Vamos a hablar, primero vamos a anunciar, que no se nos olvide, el siguiente programa, el programa del próximo lunes, porque va a venir una gente, van a venir unos compañeros de, bueno, que estuvieron, ahora ya no están a día de hoy, por eso van a venir en la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, un sindicato anarcosindicalista que tiene implantación sobre todo en Madrid, que lleva ya yo creo que casi 20 años de andadura, y bueno, han salido del sindicato un poco escaldados, ha habido algunos problemillas dentro, están ahora sacando, además, bueno, se fueron ellos antes y les han querido expulsar, solo que han llegado tarde porque ya se habían ido, pero bueno, el tema es que van a contarnos todo lo que ha pasado dentro de ahí, de Solidaridad Obrera, y por qué este sindicato educativo, de educación y técnica de la información, porque esta gente, que era de la gente más activa además, y gente nueva que estaba entrando y afilando allí, por qué han salido de Solidaridad Obrera y qué es lo que ha pasado allí. Es una, ya decimos que está el tema ahora más o menos caliente, que se ha sacado un comunicado, ¿no?, que está saliendo en algunos sitios, y bueno, van a estar aquí esta gente, estos compañeros y compañeras, para hablarnos el tema aquí en directo el próximo lunes. Entonces, eso lo primero, decirlo. El siguiente programa va a versar sobre todo sobre esto, porque no creemos que dé tiempo a demasiado más. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de algunas cosillas así diferentes. Por un lado, vamos a hablar un poco del tema del AVE, del tren de alta velocidad, porque hay diferentes noticias que han salido en la prensa esta semana y que han culminado con la noticia que sale hoy en todos los medios de comunicación, porque hoy han inaugurado el AVE de Madrid a Alicante. Además, ha ido el Príncipe, han ido algunos políticos de estos de por allí y tal, ¿no? Hablaremos de eso y bueno, comentaremos algo sobre algunas revueltas sociales que a lo largo del orbe van estallando, se estallan unas, se apagan y estallan otras por otros sitios. Ahora vemos lo que está pasando en Turquía y lo que está pasando también en Brasil, que está viendo cosillas. Comentaremos alguna cosilla de Bangladesh, o a raíz del tema del accidente, de las condiciones en la fábrica, porque ha habido algunas acciones por aquí y ya está saliendo alguna información nueva, y algunas otras cosas que que tenemos por aquí sobre la actualidad. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente con hablar un poquito del tema este del AVE, del tren de alta velocidad, ¿no? Sabéis que el Estado español es el país del mundo que tiene más kilómetros de líneas de AVE, solo superado por China. Solo que la diferencia en kilómetros cuadrados entre, no sé cómo será, entre China y España, pero pues 18 a 1. 18 a 1, o sea, pues el segundo país que del mundo con más líneas de alta velocidad es el Estado español. Ya hemos comentado algo por aquí, recordamos que una de las visitas de Obama cuando vino por aquí hace unos no muchos años, que estaba Zapatero, le enseñaron todo el tema del tren de alta velocidad tal, y el Obama dijo directamente: nosotros no podemos permitirnos esto. Eso dijo el presidente de Estados Unidos. Aquí parece ser que sí se pueden permitir eso, igual que se pueden permitir hacer aeropuertos para que no despeguen aviones y cosas de esas. Pero bueno, decir eso, que el AVE está arrasando la geografía ibérica. Decir que ha habido, claro, suspensión de obras, en concreto, por ejemplo, el AVE que iba hacia Lisboa, que pasaba por Extremadura, que de hecho había ya alguna gente que estaba protestando por allí, pues las obras, vamos, Portugal ya dijo hace unos cuantos meses que se olvidase España, que ellos no van a hacer el AVE a Lisboa porque no tienen dinero y porque no van a hacer el AVE. Entonces, claro, el AVE cuando iba a Lisboa y pasaba por Extremadura, tal, pero bueno, el AVE de Madrid-Badajoz a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces veremos, hay cosas que presupuestariamente ya se han parado. ¿Cuál es la finalidad del AVE? Es decir, bueno, la finalidad teórica ya la conocemos, ¿no? Que no, que hay que desarrollar los transportes, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se empeñan tanto en la construcción de vías de alta velocidad? El AVE son infrautilizadas, porque el Alicante es una extensión del de Valencia, y que es el mismo de Cuenca, y creo que el de Cuenca tenía una media de 4 usuarios por semana. El AVE Sobre todo además es para el movimiento de pasajeros, por supuesto, no es un tren de mercancías, entonces, para empezar, y para seguir son pasajeros, cierto tipo de pasajeros, ¿no? El AVE un poco a lo mejor viene a sustituir lo que pueden ser puentes aéreos, y sobre todo el AVE lo que hace es llevar a gente, pues a gente, se puede decir, que tiene ciertos trabajos, por decirlo más o menos liberales, gente un poco de ejecutivillos o gente esta que viaja y tal, ¿no? Porque normalmente... Si los precios no son asequibles. No solo los precios, sino que una gente que tiene un trabajo normal en su ciudad y tal no utiliza el AVE. Otra cosa que hace el AVE, aparte, ¿sabéis que hace poco, como montaba muy poca gente, lo que han hecho es abaratar los precios de las de los billetes para que por lo menos puede presentar unas mínimamente presentables, una se puede decir, unas estadísticas de ocupación y de viajeros, porque no iban ni Dios, entonces han tenido que rebajar los precios. El AVE, por mucho que lo cobren, es imposible amortizarlo ni nada semejante, desde luego, porque la millonada que cuesta, no sé las cifras, pero es que son cifras estas estratosféricas de miles y miles de millones, ¿no? Entonces, luego también eso, se creó también muchas expectativas en un montón de... Todo el mundo se quería se mataba porque se parase el AVE en su localidad, en su ciudad. Claro, el AVE, entre otras cosas, lo que tiene y porque es rápido es porque no para en ningún sitio, por supuesto, ¿no? Pero bueno, para en los pocos sitios que para se hicieron un montón de futuribles de que eso iba a ser la hostia, que se iba a asentar un montón de población, una especie de ciudades dormitorio, que iba a ir a las capitales después, en pues, algunos sitios cerca de Barcelona, de Madrid... después de que ha sucedido esto, años después se ha visto que eso pues no ha sucedido, eso claro, era, esa es la era una imaginación, un absurdo y no ha claro, sucedido, es o sea, eso no ha pasado. Al convencer a la población de que el AVE es bueno, ¿no? Es como cuando uh-huh. te dicen que las Olimpiadas son buenas para Madrid porque va a haber trabajo para los madrileños, digo, bueno, como no sí, como, taxi. Claro, que claro. Al final es toda una especulación, ¿no? Económica claro, alrededor lo que, de lo que se supone que puede ocurrir, del dinero que se supone que va a dar, y aquí ocurrió, ¿no? Con el AVE de Guadalajara, ¿no fue que los terrenos...? Sí, fue Guadalajara, es uno de los ejemplos que estoy diciendo, que se está frotando las manos. Los terrenos de Esperanza Aguirre, ¿no? Valorizaron muchísimo, muchísimo. Es como el metro a Pitis. Cuando Pitis era un descampado, pusieron el metro. Los vecinos de Villaverde llevaban 20 años protestando para conseguir el metro y les decían que no se podía cruzar el Manzanares por debajo. Digo, claro, con un río tan profundo, como no se va a poder cruzar. Sin embargo, bueno, Pitis, que era un descampado, pusieron una parada de metro para que los terrenos valiesen cuatro veces más al día siguiente, claro. Pues el tema es que Guadalajara, que pretendía también, y algunas ciudades así de cerca más y tal, pues prácticamente relanzarse, que se fuese a vivir ahí un montón de gente porque no iba a tardar nada en ir a Madrid y tal. Eso no ha sido así. Igual en alguna localidad de cuyo nombre no puedo acordarme, de cerca de Barcelona, eso no ha sido así. No, eso no ha sido así, eso por un lado. ¿Las empresas constructoras son las de CCC? Hombre, pues, por supuesto, de sí. todas formas, aunque hubiera sido así, no hay ninguna justificación, ¿no? O sea, eso sería un fomento de la especulación inmobiliaria más evidente. O sea, sí, la decisión pero... política de construir ese AVE, ¿a qué se debe? ¿A que los señores de la constructora asuntan a los políticos de turno a través de ¿no? comisiones? Hombre, pues para empezar, quiero recordar que de los primerísimos escándalos políticos de financiación de partidos que hubo aquí fue hace ya, no sé yo, que soy muy malo para la fecha, pero hace unos cuantos lustros, que fue a raíz de el AVE la adquisición de las locomotoras para el AVE que se hizo a la empresa Siemens alemana y el PSOE, que era el gobierno en ese momento, por dar ese contrato, que por supuesto es un contrato que importa miles y miles de millones de pesetas, recibió, pues por supuesto, un pellizco, que no es un pellizco, algo bastante considerable. Eso fue uno de los primeros escándalos de corrupción, que no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, que fue el tema ese, el tema de la Siemens, claro. ¿Os acordáis en los inicios del AVE, la tecnología del AVE, en principio era francesa? Cuando la tecnología que había en España era, pues estaba a la altura totalmente de hacer trenes de alta velocidad, pero eso fue a cambio de la política antiterrorista. Ah, vale, eso fue vale. Los orígenes. Podemos hablar claro, de política de altos vuelos. Que o sea, dicen, que claro, lleva siendo negocio y especulación desde los inicios. Va cambiando, ¿no? Claro, a eso me refiero, ¿no? Porque te intenta justificar, no, es que es necesario el AVE en Alicante. Digo, bueno, pues nada, no sé cuántos alicantinos o madrileños... Sí, no, el comercio, vamos, los ejecutivos de alto standing sin duda viajan de Alicante a la Bolsa de Madrid todos los días o viceversa, ¿no? O altos, o tal vez sean los madrileños cuando se van a la playa de San Juan, los que van a ir en AVE. Son políticas de estandarte, las grandes infraestructuras, por un lado, un gran negocio para la corrupción y un gran negocio para los políticos. ¿Por qué los políticos quieren que pare el AVE en su pueblo? Pues porque eso les garantiza la reelección y porque eso les garantiza sus chanchullos con sus corruptos locales, simplemente, pero el AVE como concepto no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene en España fomentar un... Bueno, sí, todos podemos haber usado el AVE puntualmente, pero eso es como el que usa los siete picos de la o el Dragon Khan de los parques temáticos. No deja de ser una atracción que no tiene, que son grandes inversiones del Estado, donde mete la política que garantiza, por un lado, la reelección, que es esta que se ha llegado a esta política tan típica que ha habido en España en los últimos 20 años de un aeropuerto por provincia, ¿no? ¿Eso para quién es? Pues para que la Diputación meta mano y para que los políticos provinciales garanticen su reelección. Si tienen los del río abajo, los de la provincia de Oria, ¿cómo no vas a tener nosotros los de Moria? Es que, pues, va básicamente es eso, por eso hay 45 aeropuertos 46. En un país, 46 aeropuertos en un país. Es muy parecido, ¿no?, al tema de los aeropuertos. Pues básicamente lo del AVE es lo mismo, ahora es la política esa de, oh, los catalanes y su hecho diferencial marginado, ¿por qué se va a hacer un AVE a Badajoz cuando nosotros, en vez de unir el de Barcelona con Francia? Bueno, pues es ese tipo de cosas, como, aparte de esa fobia a Extremadura que tienen la burguesía catalana, ¿no? Pues ese tipo de cosas, todo, cualquier varón regional necesita su AVE, para demostrar que no es menos y no me ama más cerca o menos lejos que el AVE del que el cacique, o sea, que del noroeste o del noreste. Ya, claro, tiene AVE Cataluña, hay que hacer evidentemente el de Galicia, el del País Vasco, como no, el de Portugal, bueno, parece que se va al garete porque Portugal ya está en la indigencia. Pero ha bueno, dicho que no hay AVE, es lo que digo. Andalucía tuvo el suyo en primer lugar, y es que no hay más que ver cómo surgió el AVE en España. En España, ¿cómo surgió el AVE? En el contexto del 92, ¿no? La Expo, el AVE y las Olimpiadas. Sí, y también, evidentemente, pues porque Sevilla era el lugar originario del tándem Alfonso, sí, Felipe, ¿no? Digo yo que algo tendría que ver en todo eso. Porque Sevilla, entonces, desde luego, que la comunicación Madrid-Sevilla, pues a nivel económico, como lo quieras ver, es absurdo ese AVE. Hacer, vamos, lo que cualquiera, hasta un mono con dos dedos de frente se le ocurría, pues es unir primero Madrid con Barcelona, ¿no?, que son las dos ciudades con más población y con más movimiento económico, ¿no? Empezar por Sevilla, que además de Madrid a Barcelona, de la casualidad, pues es que se puede unir con Francia, que es donde empezó todo el rollo del AVE, con la línea Lyon y tal, ¿no? Empezar allí Madrid-Sevilla y ahí que se quede. La política de transporte de un Estado se deja llevar, obviamente, como todo lo que hace un Estado, por el interés económico de los políticos. Hombre, pues propaganda política, comisiones y negocio para la constructora. Ejemplo primordial. Bueno, comisiones ¿a qué niveles? O sea, bolsas, claro, de basura por arriba y para abajo. Hombre, evidentemente, si las comisiones son el 3 o el 4%, pues el 3 o 4% de 50.000 millones de euros, pues es al cálculo. No lo sé, la regla de 3... Claro, es que eres de la LOSE. No, perdón. Yo me eduqué en otro país. No, que... ya se me ha olvidado hasta lo que iba a decir por culpa de aquí del foraste. Allá que habéis dicho, recuerdo también otros grandes eventos que también se pueden decir que es algo de lo que están orgullosos, ¿no?, los españoles, aparte de la selección de futbolista, la marca España, que tanto se habla ahora, como por ejemplo, hemos dicho lo que pasó en Sevilla de la Expo, que al final fue algo que lo ponían como que se iba a hacer aquí todo el mundo, bueno, iba a ganar aquí, iban a venir unas inversiones, al final fue deficitario, se quedó, ¿cómo se llamaba?, el registro de la cartuja, para la mierda. Quiero recordar que con la última crecida del euro que salió de la parte, que había arrastrado el embarcadero de la Expo de Zaragoza por ahí flotando. Que arrastra el embarcadero, la última crecida del euro esta semana estaba por ahí flotando por ahí, a la deriva, ¿no? Entonces no, esas son las inversiones que hacen. No deja de ser siempre el timo de la estampita y el tocomocho. Ahora tenemos las una y otra vez olimpiadas. Una que ahora vienen con las olimpiadas, con Las Vegas. Una y otra vez se repite este mismo proceso, el gran super espectáculo que va a poner en el mundo tu ciudad, las inversiones que van a traer, van a modernizar, van a convertir el lugar de mierda de turno en la California europea. Sí, Las Vegas, Molombo Negro, cada dos por tres a esto. Ya sean el Parque Warner en San Martín de la Vega, el Dragon Khan, el Deficitario, la ruina, ese parque, que le hicieron hasta la estación de tren, todos esos negocios siempre son deficitarios, claro. Todos esos negocios y siempre entran con una deuda al pueblo, a los ayuntamientos, a las comunidades, una deuda que no van a pagar en años y en años y en años ni en toda la vida. Siempre entran con el mismo mensaje: oh, vamos a ponernos en el mapa, oh, vamos a traer turismo internacional, oh, vamos a dar trabajo a los nativos, sí. Y luego, ¿qué es? Pues que alguien tenga gusto de conocer estos sitios por Madrid podría hacer un tour, ¿no?, que se vaya a ver las radiales de peaje que rodean Madrid, por ejemplo, la gran que supuestamente iban a ser el negocio del siglo, pues el negocio del siglo para los que la montan, claro, porque como no llegan ni al más mínimo ridículo de uso, y menos ahora que la gente está en la ruina, pues a pagar unas compensaciones a todos los que fueron agraciados con las adjudicatarias privadas, agraciados, pues como no llegan ni al más mínimo de uso, pues tiene que ir el Estado detrás compensando con pasta gansa que no se use. Pues así con todo, y seguimos, y arriba, y... Pero ¿y cómo es que la política se traga con...? O sea, no, yo lo que no entiendo es cómo ese discurso... Hombre, te recuerdo la película Bienvenido, Mr. Marshall. La población muchas veces está encantada. Yo creo que las cosas que hemos estado diciendo, sobre todo eso, el engaño de la creación de empleo, y más ahora. Por ejemplo, con Eurovegas lo estamos viendo. Pero Eurovegas, es que yo no veo a la gente de Alcorcón hablando inglés de croupier. ¿Van a traer a bangladesís o pakistaníes que hablen inglés para...? En caso de que eso salga adelante. Pero si es que, aunque el turismo en Canarias, por ejemplo, está muy claro. El turismo no ha dejado dinero, ha dejado dinero a los cuatro que se han llevado comisiones, etcétera, etcétera. Pero el turismo en Canarias está a mano de los ingleses y de los alemanes. Incluso para trabajos tan precarios como hacer camas, ahora mismo viene la gente de Inglaterra o de Alemania a trabajar. La gente joven en Canarias tiene un nivel de paro, pero bestial. Y en las Islas Afortunadas, en Canarias, hay unas bolsas de pobreza, de paro, y de que, o sea, el tema de que en las escuelas están... Empieza a haber desnutrición. No, que van a abrir los colegios y dicen hasta en verano y tal. O sea, hay una bolsa de pobreza en Canarias, y de hecho hay algún grupo de música canario que tiene letra muy buena sobre el tema, y una de las frases que dice, las riquezas del turismo, ¿dónde están? Que no las veo. Siendo dueño de la finca, por migajas me peleo. Justo. Sí, mira, sí. Aquí beneficio y verás al culpable. Los ferries ahí en Canarias, todos los barcos que se mueven entre islas, todo está en manos, ¿cómo se llama? Olsen, la empresa o algo así, alemana. ¿Sí? El tema es que a los aborígenes, ya sea negro de un sitio o blanco de aquí, da igual, lo que les queda es bailar y hacer el ridículo y humillarse delante de los turistas. Si es así, ¿sabes? No solo en África, sino también aquí. Entonces, aquí a lo que se puede aspirar, que hacer mercadillo es a bailar y a hablar en inglés y ser servil y arrastrarse ante los ricachones mafiosos rusos que vengan a gastarse dinero a Eurovegas, pongo por ejemplo. No sé, eso es lo que queda, ¿no? Eso ¿Qué es le pongo que mister? Aspirar, ¿eh? ¿Qué le pongo mister? Digo que será. Y el además, la AVE no solo ya queda en el timo, en el engaño, en la estafa, sino además también en las consecuencias ecológicas. ¿No? Ecológicas, sí, eso, y bueno, por no hablar de que todo el concepto del transporte ferroviario en España pues se está centrando en el AVE, mientras se cierran las líneas que matan pueblos enteros, porque el único transporte que queda para la gente que no tiene coche o que no se lo puede pagar o que no tiene capacidad para conducir por la edad de tal, uy, es que solo usan 4 personas, lo cerramos. Digo, desgraciado, ¿cuántas personas se bajan en la parada de Bollullos del Montcondado de la línea del AVE que va, yo qué sé, al Mar Negro? Degradadas, y son las que realmente mueven a las los cercanías que y a las trabajadoras. Por no hablar del transporte ferroviario, que está en plena extinción, cuando sería una alternativa muy razonable para el gran transporte de mercancías en España, y no depender tanto ni de los combustibles fósiles, claro. Uno de los problemas, el AVE lo que hace es que aniquila todo el resto del tejido ferroviario. Cuando hacen el AVE de Galicia a Madrid, eso quiere decir que los anteriores trenes que iban, primero son eliminados. O sea, ya si quiero ir, ya no puedo ir en un tren normal. Tengo que ir en el AVE sí o sí. Y por supuesto, además, eliminan el 90% de las estaciones, porque el AVE no para en ningún sitio. Entonces, el tema es que el AVE no solo es que veamos el AVE como una cosa independiente, no, es que el AVE lo que hace es que aniquila el tejido ferroviario anterior. Lo aniquila, desaparecen esas líneas y desaparecen esas paradas. Absorbe, o sea, toda la inversión, entre otras cosas, porque el AVE son unos trenes que hay que construir empezando de cero, por el ancho de vías, por las características de las velocidades, por todo, hay que construir todos los trazados enteros. Es como si ahora, si quisiera imponer un método de transporte por carretera, que no pudiera ir ni por ninguna autopista o autovía que estuviera hecha en España y que hubiera que empezar a hacer pues otro desde cero. Y el AVE, carreteras paralelas, claro, donde se ve la carretera abandonada al lado, exacto, que es lo que pasa muchas veces con autopistas ahora, por ejemplo. Una cosa, esta semana, creo que fue el viernes, en el País, por quien le interese, un reportaje periodístico bastante bueno, a doble página además, sobre el túnel de Pajares. El túnel de Pajares no es una de las mega infraestructuras del AVE que iba a atravesar para desde llegar desde la provincia de León hasta Asturias por debajo de toda la montaña, ¿no? Y para que fuera el AVE a Asturias. Entonces empezaron con un presupuesto de tropecientos mil millones, que no me acuerdo ni cuál es, que ya ha quedado por abajo y que lo han tenido que multiplicar. Bueno, pues este túnel de Pajares, como nos imaginamos, imaginaros un perfil de esto cartográfico, como se diga, claro, tiene que ir desde León hasta, va de León hacia Asturias, abajo, un túnel que va hacia abajo. Bueno, pues el túnel este ha atravesado, yo no sé, decenas y decenas de, ¿cómo se dice? De nivel freático, de acuíferos, decenas de acuíferos, pero claro, cuando los pincha los acuíferos, lo que hace es que los vacía. Entonces, el tema es el siguiente, lo primero, les ha costado las obras de los túneles esos una millonada, pero brutal, se han retrasado las obras, se han gastado más dinero, y está viendo, se inunda, yo no sé cuántos metros y metros cúbicos de agua entran ahí por minuto, no sé qué, por todos los lados. Entonces, no se están haciendo con la obra porque no están pudiendo ya directamente, lo que es, se puede decir, la tecnología contra la naturaleza está perdiendo la batalla, por un lado, y por otro, es que salían hablando un montón de gente de la zona que han secado decenas y decenas de fuentes, de acuíferos, de fuentes para el ganado, han arruinado una parte de toda la montaña leonesa, pero arruinado totalmente, y eso no se va a recuperar nunca. De hecho, se está hablando ya directamente, eso es un trasvase, está habiendo un trasvase de la cuenca de León que va al Duero, un trasvase de miles de hectómetros de agua, lo que sea, que van pasando por el túnel, se van hacia el Cantábrico. Un trasvase, porque han pinchado todos los acuíferos, los absorbe el túnel y los manda hacia Asturias. Eso es lo que está pasando. Unas obras, vamos, que han sido una chapuza, que no se hacen con ellas, un gasto de miles y miles de millones que no nos podemos ni imaginar en lugares como Asturias, que creo que es una de las provincias, además, que como Castilla y León sigue perdiendo población año tras año, cada vez hay menos gente en Asturias, que tiene unos recursos y un campo y una campiña y unos sitios en los que podría vivir muchísima gente, se lo están gastando en esta obra, ¿no? Vemos por un lado la minería que la cierran, no sé qué tal, que puede ser normal o normal, y por otro lado se gastan miles de millones en esto, que es un absurdo para un ave, que vemos el sentido que puede tener un ave, ¿a dónde? Pero en Asturias, ¿a dónde? ¿A Oviedo? ¿Cuántos habitantes tiene Oviedo? Pues ¿un ave de Asturias para qué? Me pregunto yo. Asturias en general, que tiene 1,5 millones de habitantes, bueno, está perdiendo población. Oviedo y Gijón tienen menos, tienen 200,000, pues menos que Valladolid y un poco más que Móstoles. Sí, 250,000 habitantes. Son cosas que para cualquier persona normal y corriente es un absoluto sinsentido, un despropósito, una cosa que no tiene... O sea, que no tiene, sí, eso que no tiene sentido. Claro, es que hay que entenderlo desde ya, hay que entenderlo desde este tipo de obras, desde el método comparativo. Hay que contentar a todos los, a todas las regionales de los partidos políticos, y cada varón comarcal o regional necesita para, ante sus, ante su plebe, necesita una obra del AVE. Si no recuerdo mal, ¿cuál era el aquel este señor que ahora se ha hecho tan famoso en la tele como supuesto político antisistema? El señor Revilla del Bigote, ¿cómo defendía también sus autopistas en Cantabria y su AVE y tal frente a... frente a los ministros de Madrid, ¿no? Pero fijaros, todo el desarrollo este tecnológico, que es bestial y que no tiene nada que ver con el respeto al medio ambiente, como que va paralelo al discurso del desarrollo medioambiental respetuoso, bla, bla. Del capitalismo. Claro, verde. O sea, sí, o sea, son dos discursos totalmente contrapuestos en teoría, pero van paralelos. Bueno, en realidad no son contrapuestos, claro, porque el discurso este verde... No, porque como el AVE no echa humo por la chimenea, es un tren ecológico. Claro, no, el discurso en sí mismo, claro, en sí mismo el discurso verde es un discurso adaptado para justificar todo este tipo de historias, dando una imagen de verde, ¿no? Una imagen de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, cuando no son más que palabras al fin. Sí, decir, por ejemplo, en Galicia, Mar del Ave, este domingo, en el país de este domingo, no en el dominical ese de papel cuché, sino en el normal, también viene un artículo bastante extenso sobre las obras del Ave en Galicia y sobre la devastación brutal, que fíjate, no es precisamente un periódico muy radical el país, que están haciendo allí, o sea, arrasando lo mismo, acuífero, movimientos de tierra, salen unas imágenes de devastación absoluta del Ave a Galicia, lo que decimos, ¿sabes? El AVE a Galicia, no sé a dónde irá, Santiago, para que la gente vaya a comerse una mariscada los fines de semana de Madrid, no sé, no sabe muy bien, pero bueno, unas imágenes de devastación, de destrucción del territorio absoluta. Hoy ha sido la inauguración a Alicante, que hemos dicho que ha ido el príncipe de Asturias, hablando como siempre con el discurso que le han hecho de el desarrollo, como siempre con la milonga de la creación de puestos de trabajo, del desarrollo de la economía y tal, ¿no? Eso, ha habido algunas protestas, por lo visto, algunas cargas policiales que han salido así por la tele en la fuera de la estación de Alicante y tal. Y bueno, pues eso es. Entonces, están, el AVE está arrasándolo todo, y decir eso, que España es el segundo país del mundo con más kilómetros, que se sigue construyendo el AVE a pesar de la situación económica, y que el AVE, pues eso, que es un sinsentido, que está sobre todo devastando la naturaleza. Y hay obras que... hay cosas que son gravísimas, porque estamos diciendo... ¿Y cómo se podría explicar la posición en general del pueblo vasco hacia este tipo de infraestructuras? ¿Cómo que del pueblo vasco? Bueno, del pueblo, de los habitantes de la región conocida como Euskadi, País Vasco, como pues queramos. Pues si me imagino que se explicará igual que los habitantes de Galicia o de otros sitios por los que pase el AVE, no creo que... O del norte... A eso me refiero, a que cómo es que siempre hay una oposición más organizada, hay una conciencia social más organizada... Hombre, hacia ese tipo de infraestructuras, hombre, obras... En general... Llámese Pantano de Itoiz, llámese Y Vasca, llámese... En general... Hombre, se podría hacer un análisis desde varios puntos de vista, y sí. Uno sería también cómo ciertos movimientos intentan monopolizar y recuperar todas las luchas para su redil, ¿no? Sí, hombre, para empezar, en Euskadi, desde hace las últimas décadas, sí que ha habido unos movimientos sociales, no hablo ya solo de la izquierda organizada abertzale, que también, que ya tiene una fuerza de la hostia, sino alrededor, un movimiento ecologista fortísimo, igual que ha habido mucho movimiento antimilitarista, pero movimiento feminista, grupos sociales, la izquierda social estaba en eso también, por supuesto, claro. Me refiero ahí, pero me refiero que ha habido una contestación mayor que, pues sí, a lo mejor que en Extremadura, o a lo mejor mayor que yo que sé. Que En Alicante les meten la Fórmula 1, la Copa América. Me refiero, sí, ha habido más conciencia, porque había más conciencia de muchas cosas allí, sí. También lo que ha pasado, desde luego, allí, de hecho, ha sacado un libro hace poco, allí lo que fue la asamblea contra el tren de alta velocidad, pues ha acabado reventando, se ha disuelto hace poco, desgraciadamente, y tuvieron, los de AHT, Gelditu y tal, han tenido mucho también problemas por el tema de la izquierda abertzale, por el tema de cuando ETA entró y mató al empresario este intentando monopolizar la lucha anti-TAF, han tenido muchos problemas, pero eso ha pasado también, porque al fin y al cabo la izquierda abertzale es política convencional. Y eso ha ocurrido siempre. Recordemos al ingeniero de Lemoy, también, la central nuclear en el País Vasco, desde tiempos tan tempranos como tal, sí. el MLNV, que le llamaría el señor Aznar cuando estaba negociando el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, se metió siempre en estos temas. sistemas y los acabó arrastrando a su redil en todos los movimientos. Acordémonos de la insumisión, el Izarán, en la central nuclear de Lemónis, hacían atentados, ¿no? Pero bueno, el movimiento ecologista allí siempre era como, yo me acuerdo en charlas que daban aquí en Madrid, pero bueno, se les planteaba cómo veis eso, ¿no? El que ETA esté haciendo a lo mejor atentados y tal, y la gente decía, bueno, en el País Vasco es algo con lo que se convive. O sea, no podemos plantearnos ni el seguir ni el hacer la lucha de otra manera, independientemente de lo que ETA decida hacer o dejar de hacer, o sabes, los atentados que decida hacer o lo que lo que quiera reivindicar. O sea, que sí es cierto que allí, pues eso, el parar la construcción de una central nuclear, pues sí, que se ha parado allí, no se ha parado en ningún otro sitio de Estado español. Que se pegan y decir que no solo... ¿Cómo que no? La de se paró una en Extremadura, no sabe, no te confundes, como una que se estaba en construcción en Extremadura y que es una de estas grandes esqueletos del desarrollo mismo frustrado, de la de Santa María de los Caballeros, puede ser algo así. ¿Esa por qué no la acabaron de construir? Pues porque fue cuando la primera, en una de las legislaturas del PSOE, cuando hizo aquel el parón que hubo aquel stand-by de la industria nuclear en los 80, pero vamos, que es visitable también como estos grandes dinosaurios del desarrollo mismo. Pero decir frustrado. Eso, que Lemoy se paró, pero tampoco hay que colgar la medalla que la paró solo ETA. O sea, antes de que ETA se cargase a alguno de los ingenieros de Lemoy, había habido un movimiento, pero popular, masivo, con manifestaciones masivas y una presión brutal. O sea, que no fue solo eso. Decir eso, sí, luego ha habido problemas, igual que pasó con la autovía de Leizarán. Empezaron los grupos realmente antidesarrollistas, la gente que estaba contra la autovía decía autovía no. Se metió la izquierda abertzale y acabó diciendo autovía no, pero y al final sí, trazado alternativo. Entonces, claro, ellos pues al final, y ahora mismo el problema que ha habido, por lo que he oído yo, con la gente que está metida en el tema contra el tren de alta velocidad vasco, es que, claro, la izquierda abertzale vasco, ya sabemos lo que ha hecho, el último movimiento que ha sido es el abandono total de la lucha armada, el tema de meterse en las instituciones a saco. Entonces, lo que, entre otras cosas, eso conlleva el abandono de posturas como la postura contra la alta velocidad, una postura radical que la han abandonado absolutamente. Entonces, se puede decir al enemigo, porque de hecho, bueno, pues son lo que son, o por lo menos... quien lo sabía ver, pues está claro, ¿no? De lo que van. Son, entonces, lo que mira, quería que volviéramos un poquito para que nos hagamos una idea. Sí. El tema del coste de la alta velocidad. O sea, hacer un kilómetro de vía de alta velocidad en España cuesta de media entre 8 y 20 millones de euros. Siempre más cercano. Si es un kilómetro de túnel de Pajares, pues por eso, evidentemente, a nivel mundial se habla entre 9 y 15 millones, pero claro, el relieve influye mucho. Y recordemos que el Estado español es el segundo país en cuanto a altura media de Europa. Bueno, el tercero si descontamos Andorra, Suiza, Andorra y España. Por lo tanto, evidentemente, estará siempre más cerca de los 20 millones por kilómetro de vía. Por no hablar ya de comprar el trencito y demás. O sea, con eso que se podría hacer, se podría comprar helicópteros para todos los habitantes de todos los pueblos del camino, probablemente. Con repartir ese dinero. Quiero decir, cuando te dicen, no, 50.000 millones es la deuda de no sé quién. Y además, el problema no es repartirlo, lo que tenían que hacer es no robarlo. Claro, aparte que es que encima, luego hacer eso. Que me digas que probablemente cualquier otra vía de tren tenga un coste mucho menos, pero es que encima se puede utilizar para muchas más cosas, porque claro, el AVE es para el AVE. Y evidentemente no vas a poner ahí transporte de mercancías ni de cercanías ni hostias en vinagre. Entonces esto es una especie de capricho ultra caro, que sí, que aquí sí que vamos a tener que dar la razón a esos que dicen que no nos lo podemos permitir y que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Desde luego que hay otros que viven por encima de nuestras posibilidades con estos gastos. Por supuesto, gastos, ¿no? Eso, es verdad que viven por encima de nuestras posibilidades, no que vivimos, viven ellos. Viven decir, encima de nuestras posibilidades. Quiero recordar, bueno, hay algunas publicaciones... La chimpa de nuestras posibilidades. Hay algunas publicaciones de los últimos años, algunas muy recientes de este año... que del tema así temática antidesarrollista, un autor como Miguel Amoró de Barcelona, que ha escrito un montón de cosas sobre el tema y que es, se puede decir, erudito, y sobre el tema de la lucha anti-TAF y sobre lo que es la huella ecológica del TAF y todo el tema del TAF, ¿no? Él, entre otras cosas, está con otra gente haciendo una publicación que se llama Argelaga, que han sacado hace poco en Cataluña, salió el primer número. Y bueno, el que habla bastante sobre todas estas cosas, hablan también sobre el tema de la energía eólica, una visión crítica muy interesante. Y otra revista que es de Extremadura, que se llama Raíces, que también saca números además regularmente, que es muy buena, en la que escribe también a veces Miguel Amoros y otra gente, y que sacan un montón de artículos, pero muy trabajados y muy buenos sobre todo el tema este. A ver si ya para otro programa traigo un poco más de información de cómo se pueden conseguir estas publicaciones y tal, pero que hay gente que se lo está trabajando. Volviendo, entonces, una cosita, volviendo antes a lo que comentabais precisamente sobre el mensaje del progreso, el desarrollo y tal, es el mismo mensaje que lleva imponiendo el capitalismo y el liberalismo desde finales del siglo XVIII, ¿no? Además es que volvemos al mismo tema, el capitalismo se implantó en Europa Occidental detrás de la especulación financiera que tenía que ver con el ferrocarril, ¿no? Pues ahora volvemos, pero con la alta velocidad, con la revolución industrial en Bélgica, en Francia, en España fue de la mano, bueno, pues, claro. Inglaterra fue de la mano de los ferrocarriles. Y pues estamos ahora con la misma política en la minería más destructiva, lo mismo que arrasaron media Europa siglo XIX, pues ahora como parece que hay necesidad, pues con la fractura hidráulica, pues, sí. Fractura hidráulica, el volver a explotar el oro, minerales pesados, uranio, este tipo de cosas, estamos volviendo por momentos desde luego a la al capitalismo extractivo y destructivo más profundo, ¿no? Aprovechando una vez más, como no, el perfecto caballo de Troya, que es la crisis, y el perfecto caballo de Troya en la mente de la gente, que es la necesidad de luchar contra el paro, ¿no? Y luego también, digamos, cómo desde arriba, desde el poder y del mismo capitalismo, se adorna lo que ellos llaman capitalismo verde. Y bueno, claro, ahora tú coges, estás en casa y te crees muy ecologista porque tienes que separar la basura, estar en diferentes contenedores. Bueno, que es todo un fraude y un absurdo, porque resulta que los vidrios. Resulta que ahora tienes que separar en casa la basura, los vidrios y tal, claro. Digo, ¿por qué tengo que separar yo toda la mierda? Entre otras cosas, porque. Un ejemplo, porque yo. Cuando era pequeño, que hace bastante, pero no tanto, resulta que es que las botellas, todas las botellas eran retornables. Y de hecho, tú cogías la botella, la llevas al supermercado y todas las botellas de Coca-Cola, Fanta casera, te daban dinero por ellas en el supermercado, la gestionaban y ya está. ¿Qué pasa? Que ahora uno lleno. Ahora, para eso, lo que llevaba a que hubiera gente como viejecillo de los parques, como el Parque de la Lucha, que recogiendo los litros de la gente se buscaba la vida, gente y tal. Bueno, ¿a qué pasa? Que ahora las grandes superficies comerciales no les da la gana. O sea, ni el Alcampo, ni el Carrefour, ni el Prica, ni nadie, ni el Día tiene intención de perder tiempo, ni contratar a nadie, ni perder espacio para gestionar eso. Por lo tanto, todo a la basura. Y encima somos nosotros, que primero lo pagas, luego tienes que recoger y tirarlo. O sea que, si de verdad no se quisiera producir, yo no soy ningún experto, pero si de verdad no se quisiera, si quisiera aprovechar los recursos y no llenarlo todo de mierda, entonces serían las botellas, serían retornables. No cogerlas, usar y tirar, que es lo que hacen ahora. Pero y luego encima tenemos nosotros que separar la mierda. O sea, es un lavado de cara absurdo, ridículo, y están cachondeando. Pues es que de esto tiene una además, explicación, que es que es el chiringuito que funciona en España para supuestamente promover el reciclado, esto de las tres flechitas verdes, es un tinglao que detrás de ello, evidentemente, están las compañías que de fábrica de envases y de embalajes de España. Entonces, evidentemente, en países que no son precisamente el paradigma del ecologismo ultranza, pese a que algunos vayan con sandalias y tal, como Alemania, o en cualquier país de Europa, pues esto funciona perfectamente, y como todo lo hemos visto, recogían las botellitas, te daban el dinero, pues nadie rompía las botellitas más que un borracho gilipollado que siempre lo sabrá. Pero hoy en día, ¿qué pasa con todos esos cientos de botellas? Es que cualquiera que en casa de repente se dé cuenta del volumen de embalaje que utiliza, de material además, que se ve que es perfectamente válido y que se podría reutilizar, pero de verdad, esto aquí se disfrazó con este Enves, creo, Ecoenves se llama en España, el tinglao este. El José María Álvarez de Manzano es uno de los mayores accionistas del reciclaje del papel en la Comunidad de Madrid. Pues precisamente este tinglao sirve para qué, pues para que la gente se cree que sea ecologista o que sea, yo que sé, minimizador de su huella ecológica, pero en realidad se gasta cada vez más, entre otras cosas, pues porque, y luego, es bueno, que además, aparte de que el coste lo pagamos doblemente, pagas la cosita, pagas la bolsa de basura adicional, pagas el cubo adicional y pagas los impuestos para que haya contenedores adicionales. Y todo para que se lo lleve, pues estos señores de Coimbra. Vamos, desde que se implantó este supuestamente método de reciclaje en España, el incremento de consumo de envases se ha disparado exponencialmente. Es que si tú coges, luego llegas encima y te cobran 5 céntimos por una bolsa de plástico, claro, tomándote por gilipollas mientras te dan cualquier manzana o cualquier mienda envuelta ahí que parece la momia de Tutankamón. Y sin embargo, encima tiene la poca vergüenza de decir, ¿qué va a querer una bolsa? Y decir, no, lo que no quiero es estas 25 que me han metido por narices envolviendo cada croqueta, ¿sabes? Oiga. Pero es que sí, o sea, está claro, sobre empaquetado y muchas cosas. Por eso, que entonces. Pero es increíble, porque para mucha gente parece que es que parece la administración que se la preocupa, que pone los contenedores Madrid verde, mejor. Madrid limpio, se preocupa por eso. Pero cuando son ellos los que están poniendo esa ingente cantidad de mierda. Sí. Es que claro, están cabreados, inspectores de basura, que ¿no? Para más gente, están cabreados en estas empresas de Álvarez de Manzano, que es el nombre que yo me he quedado, que hay otros cuantos más, están cabreados porque ahora resulta que los ciudadanos somos así jodidos y echamos, pues, un perchero de plástico, lo echamos al contenedor amarillo. Pero como no es envase, pues no le sirve para su empresa de envases. Entonces, si tú coges las estadísticas y dices, bueno, se han reciclado, yo no qué sé, porque no me las sé exactamente, 300 toneladas de plásticos de envases. ¿Vamos a dejar de producir 300 toneladas de plásticos de envases? No. La producción se sigue aumentando y además cogemos ese plástico que vosotros, como buenos borregos, habéis reciclado y nos habéis separado, porque claro, yo no quiero pagar a trabajadores en la incineradora de Valdemín Gómez que se paren, sino que simplemente quiero que lo separéis vosotros, me hacéis el trabajo, me lo recicláis, te lo vuelvo a vender, o sea, tu basura te la vuelvo a vender. Y se enriquecen señores como la de Manzano. Pues si quieren trabajo, pues que creen plantas recicladoras y metan ahí a la gente a trabajar. Pero y para empezar, si no se quieren residuos, que sea el vidrio como era, no que sea retornable y reutilizable como ha sido toda la vida, que todo el mundo tenía en su casa su caja de botellines, claro, y se los bebía y los ponía y luego los bajaba porque te daban por ello. Nadie tiraba las botellas porque te daban por ello. Y eso es facilísimo. Y eso se ha dejado de hacer únicamente por eso, por el comercio y por las grandes superficies comerciales que no quieren gestionar eso. Pero y porque es que así te, y como te lo comen, te lo cobran, sube el precio, encima se lo devuelve, pues ya está. Y eso significa, pues imagínate, pues eso, seguir esquilmando el territorio porque hace falta toneladas y toneladas y toneladas de materias primas para mierda que se tira. Y es lo que pasa, y eso antes no pasaba. Aparte de lo que decimos, como sobre empaquetado, no hay nada que eso lo pare. O sea, es que hay cosas que son exageraciones, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces, lo único desde aquí, lo que decimos es eso. O sea, que no tienen, ellos no tienen legitimidad ni con eso ni para nada, de hablarnos de nada, ni de protección, ni de nada, cuando están, ellos mismos están, lo que están haciendo es favorecer todo ese despilfarro, ¿no? El capitalismo verde, que luego ya te vienen aquí las empresas, el coche ecológico. Me acuerdo, nunca me olvidaré, en un National Geographic, una publicidad que era un coche que según pasaba el coche, la rodada que había dejado, o sea, la huella del coche, que normalmente es una rodada que eran como un jardincillo así verde con florecillas y de césped, el coche ecológico. O sea, ahora resulta que es ecológico un coche. Por mucho que sea, puede ser ecológico, contaminante, si acaso. No puede ser ecológico ni aunque funcione con el aire, porque es imposible, porque sí, para producir un coche en sí, cosa y aumentarla en otra, porque y luego producción, seguro que se gastan, utilizan materiales, por ejemplo, como los móviles, que utilizan materiales altamente contaminantes. O sea, se reduce por un lado, pero aparte el coche, aunque fueran a pedales, para producir un coche, claro, también se consumen decenas de miles de litros de agua, simplemente para trabajar la chapa. Es que aunque el coche fuera a pedales, simplemente, por no hablar del concepto, claro, del desarrollo del coche como elemento de diferenciación social, transporte individual, competitividad, pues este tipo de elementos. Justo este fin de semana, por curiosidad, venía un dato también en el país el domingo que estuve viendo, y que salían los datos de atropellados en el mundo al año, y es que, o sea, no me acuerdo ahora, pero que es que era algo absolutamente... Deberías tomar rabitos de pasa porque no te acuerdas de ningún dato, macho. No, pero que es que eran decenas y decenas de miles de atropellados por los coches todos los años. Me refiero que los coches... Una de las causas mayores de muerte. Sí, que lo que es el automovilismo... Hombre, y si por no hablar solo de atropellados y no atropellados, muertos en accidente, la cifra anual a nivel mundial, no sé si son tres... Ahora sí que hablo de memoria, es... Como mínimo 1 millón de personas al año mueren por accidente de tráfico, y si no, o 3 millones. 3 millones puede que cuadre. Tú también tienes que tomar de eso. No, porque eso no lo he leído esta semana como tú. En España la mitad de los accidentes de tráfico son peatones. O sea, no penséis que... Será la mitad de las víctimas de accidentes de tráfico. Cuando me choco yo con una vieja en la cola del supermercado, es un accidente de tráfico, según tú. Bueno, el tema ese. Otra cosa, hablando también, mira, hablando además de un lugar en el que hay un gobierno que se supone que es de izquierdas y tal, como es Brasil, porque el otro día salió un reportaje en la tele sobre un pantano, que para variar, no me acuerdo qué pantano era, pero me da igual porque para lo que voy a explicar... Te lo digo ya en unos segundos. Nos pondremos una vela a San Navegador Multinacional Americano. A ver, un pantano en la Amazonia... Un pantano que va a inundar, pues yo no sé cuántos miles y miles y miles, miles de hectáreas de selva virgen, en la que para construir el pantano había un campamento descomunal con unas naves en las que tenían a miles y miles de trabajadores trabajando. Además, durante años han estado allí, que no les dejaban ni siquiera salir de allí a visitar a su familia. Mucha gente salía ahí con depresión, hechos polvo, porque querían ver a sus familias. Esclavo. Y por un lado salía el campamento, y por otro la gente fuera, con indígenas y gente que estaba protestando, plantando palmeras donde arrancaban el bosque, haciendo correr el río donde lo habían represado. Al final lo van a hacer ese pantano, y creo que decían que van a, los próximos años hay 8 proyectos semejantes en Brasil. Solo 8 proyectos semejantes. Dentro de las horas del pantano, la situación de explotación era tal, cobraron una mierda y que no podían ni ver a sus familias, que hubo una insurrección interior, y salían imágenes de la gente corriendo por ahí con la cara tapada, con palos, quemaron el campamento, los camiones los estampararon contra los barracones, arrasaron todo, lo devastaron, y claro, les subieron algo el sueldo y les dejaron ir una vez cada 3 meses a ver a sus familias, después de que se apagaron las condiciones, ¿no? Entonces, por un lado, las condiciones de explotación salvaje que hay allí, en un lugar donde supuestamente la izquierda está ahí de la rehostia. Y por otro lado, la absoluta devastación salvaje. Es la izquierda. Y 8 pantanos, la izquierda como capital, esos, eso es lo que es. 8 pantanos como ese en los próximos años. En Brasil sí, es que se habla de... En Brasil, el conflicto de las presas, vamos, está... No solo las presas, la producción de soja para que... Brasil, como ocupa prácticamente la mitad de la cuenca hidrográfica de Sudamérica, pues está en todos los ajos, tanto en la frontera con Paraguay, creo que ayer hay Itapú, me parece, sí, que es una empresa Itapuá, grande también. Itapuá. La que decías tú del conflicto esta, creo que era Belo Horizonte, sí, esa era, o Belo esa. Tal. Pero vamos, que en Brasil, mira, aquí dice, hay, se habla en la Amazonia, se habla de la guerra de las presas ya. Uh-huh. Vale, por no hablar, podríamos ir al conflicto de la famosa la presa de las Tres Gargantas de China, ¿no? Que también sí. Se construyó la década pasada y también que estos tuvieron que desplazar a más de un millón de personas. A más de un millón de personas simplemente para lo que es la zona sumergida del pantano. Para el cubo. La zona inundable, sí. Pero eso es como los siete pueblos de Riaño, en León. Que se extinguieron solo con esa presa ya directamente no sé cuántas especies de peces, por lo visto. El día que la, en los próximos, según la cerraron, en los próximos meses, al cubrirse, se extinguieron. Y aquí estamos, como no, con unas palabras que no sé si os sonará. Hablan de déficit eléctrico, por ejemplo. Es un tema que se habla aquí en España mucho para justificar las centrales de ciclo combinado y las centrales nucleares, ¿no? El famoso pero no déficit solo energético. El tema también de la soja, la producción de soja en toda la América Latina, o sea, está arrasando está arrasando ya no solo la selva amazónica, sino otro ejemplo del capitalismo verde, todos esos comedores de brotes de soja que sepan que les salía más ecológico comerse mordiscos una vaca, ¿no? Casi que sí, bueno, no sé si es la misma producción, la soja que se produce sobre todo en Brasil, en Argentina y en Uruguay, que son los países sojeros por excelencia, esa soja va a su casi toda va para la producción de piensos animales en todo el mundo, incluido en Europa. Aquí en Europa, aquí ahora mismo en Europa, cualquier persona que coma carne, se puede decir convencional, comprada así de matadero y tal, te da igual comerte un ternero, comer cerdo, comer huevos de gallina o comer pollos o comer pavos, porque están todos los animales cebados con soja transgénica y maíz transgénico que viene de Estados Unidos de maíz y toda la soja, sobre todo, de esos tres países que he dicho, de Sudamérica. La soja transgénica es plantada en extensiones de cientos, miles de hectáreas, es fumigada con herbicidas toxiquísimos de la empresa Monsanto, el Roundup famoso, desde hidroaviones, que contamina absolutamente todo. Y bueno, esa soja, aparte, ha hecho que países como Argentina ahora tengan que importar leche. Alimentos, porque en Argentina porque no tienen para, han utilizado todas las tierras de pasto para la soja, y Argentina ya no produce leche para sus propios habitantes, tiene que importarla, porque lo único que produce es soja para exportar. Soja, además, venenosa y envenenada. Entonces, eso por un lado. Decir que son miles y miles, claro, eso trae la devastación y la deforestación de la selva, la construcción de megacarreteras y puertos para sacar todo eso, y un caso sangrante de los indígenas, ¿sabes? De los indios de allí, que además a mí es un tema de los indígenas que me toca siempre muy dentro y tal, que salían pues muchos pueblos indígenas que vivían en la selva, ahora estaba todo absolutamente devastado, no había ya selva, y estaban trabajando como temporeros en esas grandes extensiones de soja, y salía la gente, en un reportaje que salió además de hace unos años en la tele, que era espeluznante, en el que salían todos los chavales, los niños, que se suicidaban ingiriendo los productos fitosanitarios. Salían entrevistando a un chaval que había sobrevivido, o a una niña, pero gente joven, todo el mundo se suicidaba, porque decían, nuestro mundo se ha acabado, no tenían futuro, no tenían presente, no tenían nada. A una persona, a unos chavales que habían sobrevivido a unos intentos de suicidio, les estaban entrevistando los de la televisión española, era que era además, y ellos decían, sí, me voy a suicidar, pasado mañana, ¿sabes? Me voy a volver a tomar y me voy a suicidar. La gente se suicida en esos pueblos tomando, ¿sabes?, los fitosanitarios. Entonces ya los patronos lo que estaban haciendo es intentar ponerlos poco accesibles, porque se estaban suicidando en masa toda la juventud de allí, de los pobres, los últimos supervivientes que quedaban, tomándose eso porque la habían destruido. O sea, eso es así. Igual con los pantanos y con todo. En Brasil hace poco salió un informe, de cuyo nombre, de nuevo, no me acuerdo, un informe que salió, que era de estos que había estado secreto, que supuestamente había desaparecido hace un montón de años. Sobre el tema del exterminio de los indígenas. En el que salía cómo exterminaban a los indígenas, como aquí la Junta de Extinción de Alimañas, prácticamente. Sí. De hace 40 años. El informe desapareció en el año 67, supuestamente. También se hizo aquí con los maragatos, no te creas. No sé si los cazarían, a tiros y los esterilizarían, como hacen con los indígenas, lo dudo. Se les considera una especie de subnormales o algo parecido, y por tanto, a los maragatos. El pueblo de Loli, coño. No sé, desconozco. Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, a ver. Bueno, el informe perdido del que hablas, a ver, que busquemos. No, el informe eso ha sido hace poco. Era un informe que tenía un nombre. Pero era un informe del año 67 que supuestamente había perdido capacidad. El informe Figueiredo. Ese es el informe. ¿Qué pone sobre el informe de Figueiredo? Ese es el informe que ha vuelto a aflorar y en el que salen las salvajadas. Detallaba las espeluznantes atrocidades cometidas contra los indígenas de Brasil en los años 40, 50 y 60 y que ha vuelto a aparecer 45 años después de haber sido supuestamente destruido en extrañas circunstancias por un incendio. Lo encargó el ministro del Interior de ese nombre en el año 67 y generó una ola de indignación internacional al revelar los crímenes contra la población indígena. Mira, ahora era un informe de 7.000 páginas que fue recopilado por el fiscal Jader de Figueiredo Correa y de relatar detallaba, detallaba asesinatos en masa, torturas, esclavitud, guerra bacteriológica, abusos sexuales, robo de tierras y descuido generalizado. Hombre, lo de descuido generalizado. Bueno, el otro día leyendo alguna página de este informe salían cosas como que llegar desde helicópteros y avionetas y tirar cartuchos de dinamita sobre las aldeas de los indios. Vamos, que Pizarro y Hernán Cortés eran hermanitas de los pobres comparados con estos señores. Y por cierto, esto del que el mundo se ha acabado y el suicidio es un poco también lo que pasó en la época del choque biológico y del encuentro entre dos mundos, cuando muchos indígenas del Caribe, por ejemplo, ante la llegada del orden de la corona de Castilla, pues dejaron de reproducirse y optaron por muchos suicidios, sobre todo el dejar de reproducirse ante el final del mundo. Pues vemos cómo están las cosas. Entonces yo no sé quién muchas mujeres que se organizaron un movimiento, sí, ¿no? Huelgas de vientres vacíos y ese tipo de cosas. A concebir, ¿no? Porque para traer a sus hijos a un mundo que se extinguía, que estaba muerto, pues... O para la esclavitud, o pues lo que está pasando ahora mismo, pues eso. Vemos que la situación no ha cambiado mucho pese a esos grandes independentistas criollos que tanto se enarbolan también ahora desde ciertos movimientos sedicentemente de izquierda, ¿no? El señor... El señor Maduro, el Maricón. Sí, estaba pensando en el señor Bolívar y esos grandes liberadores del país. Pero los artistas criollos lo emblanquecieron. Era más bien de la tonalidad de Chávez, de ahí la... Osmosis. Sí, sería. Era mulato, por eso no le impedía tener a negros esclavizados, por Dios. Cuanto menos oscura sea tu piel, pues mejor te puede ir, sino que eso venga a Michael. Sí, tampoco Jackson. A los blancos su color de piel les impide tener a blancos esclavizados, aparte de a negros. Bueno, ahí está el libro Vargas Llosa, la vida del irlandés que luego estuvo en el Lira y tal, cuenta unas lindezas sobre cómo, ¿no?, se ha tratado a la población en el Congo, cómo se la ha tratado en Perú, cómo... Pues. Hombre, lo del Congo y el genocidio, por cierto, es el momento de que nos propongamos hacer el famoso libro negro del capitalismo y del liberalismo, que este ya está hasta las gónadas de siempre los libros negros del socialismo, del marxismo, del anarquismo, del nazismo, del maoísmo, que sí, que no dejan de merecerlo, pero si tenemos, todo el mundo siempre se llena la boca hablando de las hambrunas de Ucrania o de los exterminios de Mao y de hijos de puta de la gran chingada como el señor Leopoldo y todos estos que mataron, causaron millones de muertos o exterminaron a millones de personas en aras del rey de Bélgica, el dueño del Congo, Bélgica. El dueño del Congo belga, que era una propiedad privada. Pues como no se ponían de acuerdo las potencias europeas en quién quedarse con el Congo, pues dijeron ni para ti ni para mí, se lo damos a ese señor de barba, el rey de Bélgica, posesión personal suya, y bueno, pues ahí empezó pues un exterminio y una sobreexplotación del Congo que no ha parado hasta el día de hoy, siendo, vamos, el Congo sí que es el verdadero agujero negro de la historia, ¿no? Lo peor que puede tener el Congo es saber que tiene algún tipo de riqueza material, porque cada vez que tiene una riqueza material se cierne sobre ellos las mayores de las masacres. Bueno, pues el coltán es del Congo también, claro, es móvil, sí, el coltán es toda la guerra, está el Congo llega en el mismo orden de exterminio y de saqueo, pues lleva ya 125 años sin parar, no en autorreverse, porque cuando no fueron los diamantes en la guerra de Katanga cuando era independencia, fue el coltán, y cuando no fue pues la colonización belga, etcétera, etcétera. Los grandes lagos, todo esto, la guerra entre, bueno, lo que era el Zaire, Burundi, todo esto es un cuento chino inventado, pues eso, ¿no? Llega una empresa multinacional, no directamente, porque tienen que lavar una imagen, pero a través de ciertos mafiosos que tienen contratados, arman a bandas, la otra empresa multinacional arma a otras bandas, la otra empresa arma a otras y... Pues se dedican a matarse entre ellos. Y luego lo justifican aquí, para que no nos sintamos mal, pues lo justifican diciendo que no, que es que los Tutsis y los Hutus llevan matándose toda la vida, cuando la clasificación en Tutsis y Hutus fue hecha por el propio Leopoldo y sus secuaces. Es que fue un método totalmente arbitrario de clasificación. Eran los altos y delgados Tutsis y los que tengan la nariz ancha Hutus. Y hoy en día, pues claro, si a las conciencias de las personas se dicen, no, es que se matan porque son unos salvajes que se llevan odiando toda la vida... Pues uno se queda más tranquilo y dice, ah, bueno, si son unos salvajes que se llevan odiando toda la vida, pues bueno. Pero si luego te dicen, no, es que los estamos matando para que nuestros móviles salgan más baratos, pues ya el problema de conciencia... Un documental, ya que la gente que pueda escuchar esto, como ahora con esto de internet se consigue todo, un documental recomendable para ver de lo que son realmente las relaciones norte-sur es La pesadilla de Darwin, que no sé si visto, que es bastante espantoso. Somos un documental de que se habla qué lago es. ¿Es el lago Victoria o qué lago? Lago Victoria, Un lago para empezar aniquilado ecológicamente por la introducción de la perca del Nilo, un pez súper predador ahí, casi porque los siluros que se ha comido, arrasado y devastado el lago, lo que es la fauna ictícola de allí. Este pez, que además tiene un aspecto bastante temible, con unos piños pequeños que no veas. Pues este pez es pescado por unas factorías que hay de pesca, y es exportado aquí, que son lo que aquí se llaman, que veremos en todos los lugares, que en el campo tal pone filete de perca, esos filetes que son rosas. Son esas cosas que, lo que comen vuestros hijos en los comedores escolares. Sí, exactamente. Y panga también. No, la panga también. Y algún otro que lo llaman filete, sí, también. Es lo que le llaman filete. Otros, todo peces. No, tilapia. La tilapia es otro pez. Sí, sí, pues no. La perca del Nilo es lo que llaman. Sí, pero que van todos en el mismo pack. Es el mismo pack, la misma forma de producción, misma importación. Bueno, en ese reportaje se ve cómo en un lugar totalmente devastado ecológicamente, poblado de gente miserable, cómo extraen esos peces, les cortan los filetes buenos que vemos aquí anunciados con origen tanzania, el filete de perca, y echan en unas montañas todo lleno de moscas, lo que son las raspas y las cabezas, donde van luego los negros a procurarse su alimento, porque como siempre, claro, lo bueno lo venden y ahí tienen que comerse. Es eso. Que el lago se ha convertido en propiedad privada. Hay un mundo alrededor de miseria, de alcoholismo y de prostitución, cómo vienen pilotos en aviones. Antiguos pilotos militares del este llegan con aviones cargados de armas, descargan ahí las armas para que se maten y cargan el pescado y se lo traen de vuelta a Europa. Llevan armas y traen pescado. Y como alrededor, esos pilotos borrachos que los ves que dan, vamos, hasta miedo ahí, como alrededor de todo eso hay mundo de prostitución, de sida, mujeres, degradación, bueno, algo espeluznante. Eso, la pesadilla de Darwin, un documental que recomiendo que vea la gente para que se vea lo que son las relaciones Europa-África y las relaciones Norte-Sur y las relaciones de lo que es el capitalismo. Eso es el capitalismo. Y además, no solo eso, sino que el lago se ha convertido en una propiedad privada de la empresa multinacional. La empresa multinacional paga, entre comillas, un canon al gobernante corrupto de turno que esté en el país de turno, y la población de ese país deja de tener acceso a su lago, que te habían llevado toda la vida utilizando su lago, y ahora resulta que pertenece a una multinacional. ¿Por qué? Porque hay un gobierno elegido democráticamente, y ese gobierno elegido democráticamente, ya sabéis que la palabra democrática yo la utilizo en un tono no solo irónico, sino peyorativo, son gobiernos elegidos democráticamente que deciden vender el lago a una multinacional, pues como aquí la Comunidad de Madrid decide darle al señor Adelson los terrenos de Alcorcón, o se los decide dar la Iglesia para que construya el Vaticano este dichoso que quieren hacer aquí al lado de... Es decir, disponenle las cosas públicas o de las cosas públicas, no disponen del mundo, directamente del mundo. Lo convierten en su parcela, en su propiedad, lo venden, lo compran, y los africanos que vivían allí, que antes se dedicaban a la pesca. Es curioso, fíjate, el día que se hagan piratas y secuestren barcos, a lo mejor les hacemos caso, porque lo de que como sí, tal que sean piratas en el como se hagan piratas en el lago Victoria, no creo que tenga mucho que temer. Hombre, el tema de la piratería, gente que pescaba toda la vida, y de repente vienen unos barcos gigantescos que le roban el pescado, ¿qué van a hacer? Pues claro, sí, es lo que pasa, y luego es lo que pasó aquí cuando el tema de la piratería, que están ahí delante de las costas de Somalia, toda la flota europea aniquilando y filmando todo, luego van ahí los cuatro piratas de ahí a no sé qué y les cogen, los detienen, se los traen aquí, les pescadores. Y mandan al ejército, los tirotean. Es que no eran piratas, que es que eran pescadores hasta hace 5 años. Sí, pero claro, ya no tienen peces que pescar, tienen que secuestrar a alguien. Porque todos se lo han quitado. Bueno, África es que la verdad es que... Bueno, apostaría un fajo de billetes a que en el negocio de la piratería somalia también hay unos cuantos, pero son fotocopias, coño, unos cuantos occidentales que se benefician, ¿no? Ahí dentro, en la City de Londres, que lleva viviendo de Lloyds y otras compañías aseguradoras que llevan viviendo de negocios tan legales como el flete de esclavos en el siglo XVI, XVII, XVIII, que eran perfectamente legales y por lo tanto morales entonces, como lo pueden ser hoy el de cualquier otra cosa, pues siguen, vamos, en estos internos pagos de los rescates de ciertos barcos rescatados, españoles, franceses, estas cosas que ha habido estos años. Ha habido ahí, pues, gente que vive en el mundo, ejecutivos occidentales, que son los que se llevan todo lo gordo, haciendo de intermediarios entre los piratas, los estilizados, por no decir desnutridos, piratas somalíes y los gobiernos que tienen las elecciones cerca y que tienen que pagar rescate por su... Además, Somalia puede ser la paradoja del liberalismo, ¿no? Gente con emprendedores, con iniciativa, no hay Estado, no hay ley, pues gente con iniciativa decide poner un negocio, que hostia, es sacar barcos, que le da una producción. No sé, yo lo tendría como paradoja del liberalismo más absoluto. Tiene poco futuro. Hay otros casos sangrantes en África, recuerdo que es el del delta del Níger, ¿no? Con lo que está pasando allí, con todos los oleoductos allí, que cada 2x3, que si un incendio, que claro, conseguir algo de petróleo y bueno. El líder este indígena, que no me acuerdo ahora tampoco cómo se llama, que le condenaron a pena de muerte, que es porque denunció todo el tema del expolio de los recursos y la contaminación del delta del Níger, que es algo brutal también. Y por otro lado, pues lo que otro de las heridas que ahora mismo que siguen sufriendo en África y que también va a traer, y esto es una cosa muy grave para mucho tiempo, que es la compra que está habiendo masiva de miles y miles de hectáreas de terreno por parte de los chinos para poner factorías agrícolas allí, que eso ya está pasando. Se están comprando prácticamente terrenos del tamaño de algunos pequeños países los chinos para allí producir alimentos para mandar para China. Claro, luego allí a los negros lo que les queda es recoger la cosecha y mandarla para allá, ¿no? Lo que dices tú, están vendiendo los dirigentes de esos países o los propietarios. Me imagino que los propietarios de esos países serán propietarios a los que la descolonización les dijo esto para ti, por supuesto, a los propietarios de esos países de eso. ¿La Nigeria que se independizó en el 56? ¿1956 aproximadamente? Un poquito después, probablemente. África, el África Negra empezó en el 56 con Costa de Marfil, y no recuerdo mal, y en la gran oleada de independencia fue en el año 60 redondo en África. Sí. Entonces Nigeria probablemente sea del 60, sí. Como Zaire, que hemos hablado, etcétera. Pues eso. Bueno, ahí está, bueno, era, curiosamente, hasta hace unos años, probablemente el liberalismo también tenga mucho que ver con esto, digamos, el Tratado de Libre Comercio y estas cosas, porque muchos países de estos que provienen de la descolonización han tenido durante muchos tiempos leyes que prohibían la venta de espacio físico a extranjeros, ¿no? Como recuerdo de estos tiempos. Oye, lo que a nosotros nos parece muy normal, hasta en muchos países no, vamos, sigue siendo, de hecho, no está permitido, y era el vender fincas o el vender territorio extranjero se considera enajenar, digamos, el patrimonio nacional o abrir la puerta a peligros y tal, y estaba prohibido. Y eso, en la mayoría de estos... Voluntaria que fue allí, no sé si la verdad es que murieron más que mataron, me parece, ¿no? Realmente, los que tenéis un poco de eso, ¿no? Pero bueno, depende del día, tuvieron su día bueno. Bueno, quiere decir que mataron a mucho más de los que ya murieron, pero vamos, suelen hacer casi todos los militares. Pero una cosa, decir, a mí realmente lo que parece grave de ese día, de luego, fue el homenaje a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil, desde luego, tiene en sus manos muchísimos más muertos y mucha más sangre ha corrido que la División Azul, solo que encima, ¿sabes?, no ha sido de un ejército de frente, sino que ha sido de gente de aquí, de trabajadores y la gente que ha asesinado a la Guardia Civil, para que encima ahora aquí resulta que la División Azul es un escándalo hacer un homenaje y se lo están haciendo a la Guardia Civil. Pero ¿cuál es la historia de la Guardia Civil? Porque mientras estaba la División Azul allí, ¿qué estaba haciendo la Guardia Civil aquí? Y no eso, sino en la División Azul había ciertas... Había guardias civiles, había unos cuantos guardias civiles haciendo los papeles de policía militar y ahí estaban y estuvieron con ellos, o sea que eran, hombre, porque la División Azul, por mucho que sea azul, fue una división del ejército español, que eso la gente no suele ser consciente, precisamente porque Franco y ciertos militares no quisieron que la Falange hiciera demasiada política y se llevara el mérito, entonces fue una división española de voluntarios, supuesto un hombre oficial. De hecho, luego en las primeras oleadas es cierto que hubo mucho voluntario, mucho falangista. Luego, ya cuando llegaron las noticias de lo bien que se lo estaban pasando en el invierno ruso, pues ya empezaron primero a mandar, pues a desgraciados, o sea, gente que había pegado al sargento en la mili, a gente que, pues al típico golfo. O sea, destino de castigo, vamos. Sí, para muchos fue un destino de castigo, aparte de hablar, pues mucha gente también de. Pues, mucho para limpiar expediente también. Sí, mucha gente con familiares represaliados por haber sido republicanos y tal. O sea, la primera oleada sí había bastante de azul, pero a la hora de la verdad, en las últimas, había, de hecho, hay documentos de la época en la que se quejan los militares diciendo, pero ¿qué nos estáis mandando? Se cruzaron al bando comunista, es decir, cruzaron las líneas unos 20 o 30 afiliados al Partido Comunista Español, que fueron muy bien tratados y recibidos por Stalin, ingresados inmediatamente en campos de concentración. Bueno, pues eso es lo que tiene el comunismo autoritario de toda la vida. Volviendo al tema, el otro día precisamente hablábamos de, pues esto, de la instauración del Estado liberal y tal. Precisamente la Guardia Civil es uno de los primeros tinglados que monta el Estado liberal para controlar la nueva situación, para controlar a estos campesinos sin tierras que ahora trabajaban para unos burgueses recién, que con la desamortización habían cogido las tierras y se estaban convirtiendo en unos verdaderos esclavistas, hablando así fácilmente, pues montaron a la Guardia Civil, que se encargaba del control social en el campo. Y eso es lo que, por eso estuvo siempre la Guardia Civil en el campo y la policía en la ciudad. La Guardia Civil estaba para perseguir al jornalero, al contrabandista, al bandolero. Que la Guardia Civil ha hecho correr ríos de sangre. O sea, la Guardia Civil ha asesinado a cientos de personas, mujeres, hombres, niños. Vamos, te lees libros. Algunos libros de historia que, vamos, te lees libros de historia, pues el de Olaya Morales y tal, que está casi por fecha, por días todo. Y es que no había día en el que no hubiera algún tumulto en el que llegaban y a tiro directamente se cargaban a que tuvieran delante. Menos mal que la República para eso instauró una policía que ya repartía a hostias directamente en vez de a tiros como antes, pero claro, es que antes. Antes solo tenían el fusil y claro, con eso no había muchas posibilidades. Solo eso es un tiro. Mi abuelo era Guardia Civil y mi padre contaba que cada vez que había huelga de mineros, mi abuelo desapareció una semana. Pues en misa no estaba. Eso que quede claro. Bueno, pues eso, que la División Azul, el homenaje, nos puede escandalizar, pero a mí me escandaliza más el homenaje a la Guardia Civil. Hombre, pero es más, desde el punto de vista de la legalidad democrática, pues es más normal un homenaje a una institución que sigue trabajando para el gremio que a otra que supuestamente es la representa lo peor del de sí, régimen, pero que al fin y al cabo es un poco, como decimos, de despistar y sacar aquí debates un poco absurdos de la izquierda. El guiñol mano derecha, guiñol mano izquierda, cuidado que viene la bruja vestida de camisa azul y mientras tanto te están destacando la princesa. Se nos quedan muchos temas en el tintero, como no podía ser de otra manera. Bueno, una cosa que quería comentar, aunque sea así rápido, que nos quedan un par de minutos, es lo que está pasando, lo que está aconteciendo en Francia. No me he enterado muy bien porque no he visto la tele, pero por lo visto ha habido cientos de detenidos por las manifestaciones que está habiendo contra el matrimonio homosexual, ¿no? Que parece que han aglutinado así a la gente así más derechista, cavernícola, nazi de ultraderecha, que está viendo por lo visto enfrentamientos con la policía, la gente que está protestando. Han conseguido hacer una especie de frente, ¿no? Se han unido un frente populismo aquí, facha, contra el matrimonio homosexual, y que están allí, está teniendo, desde luego, sorprendentemente, por lo menos para mí, está teniendo... ¿Qué pasa? Sí, es que hay mucho mito también de que en España somos como muy carcas, muy reaccionarios y luego las estadísticas están resultando que en muchos aspectos, como tema este matrimonio homosexual o incluso el cómo es de verdad, cómo se ha acogido, cómo se trata a los inmigrantes, sin decir que esto sea jauja, comparado con otros los países de Europa Occidental. Mira, Suecia, la famosa Suecia de la paz social y del estado de bienestar, fíjate lo que está 4 noches ardiendo los barrios periféricos de Estocolmo por los inmigrantes maltratados y malqueridos.